Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Tres preguntas. Primera pregunta: ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Segunda pregunta: ¿a quiénes les dijo esas palabras? Y tercera pregunta: ¿qué significan esas palabras? ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo? Estemos en pie, oremos nuevamente a nuestro Dios y empecemos el estudio de su palabra en esta mañana. ¿Oramos? Querido Dios, muchas gracias por tantas bendiciones que nos das sin merecerlas. Muchas gracias por el regalo precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por el ministerio de tu Espíritu. Gracias porque en esta mañana tenemos una fiesta espiritual donde seis preciosos jóvenes se entregarán en tus santas manos. Permite que sus vidas sean para Cristo, que sus cuerpos sean templos de tu Espíritu, que ellos se conviertan en instrumentos del cielo para bendición y salvación de otros. Y ahora, Dios, danos luz, ilumina nuestras mentes con tu presencia para comprender tu palabra. Condúcenos por la senda del bien y haz en nosotros y con nosotros todo para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. El versículo 31 comienza con una breve frase. La frase dice: por tanto. ¿Qué significa por tanto? ¿Por qué utilizó la frase por tanto, por lo tanto? ¿Qué significa por tanto? Pudiéramos decir, en conclusión, por esta causa, en resumen, por tanto es una puerta que nos introduce a una declaración. Pero la declaración que viene es el resultado de un análisis previo. Es el fin, es el objetivo, es la meta hacia donde nos lleva algo que se comentó al principio, algo que ocurrió antes. Para comprender los versículos 31-32 debemos hacer un estudio bíblico. Debemos hacerle pregunta a Jesús para llegar a la conclusión, ¿qué era lo que estaba ocurriendo que el Señor Jesús dio esa declaración? ¿Qué estaban haciendo los escribas y fariseos que llevaron a Jesús a decirle, miren, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada? Y además, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos por parte. Lo primero que debemos preguntar es al Señor Jesús, ¿cuál fue tu misión, Señor Jesús? ¿Cuál fue tu misión en la tierra? ¿A qué viniste? Razón por la cual los escribas y fariseos siempre le atacaron. San Lucas, capítulo 4, versículos 18-19. La misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús a la tierra? San Lucas, capítulo 4, versículos 18-19. Porque en torno a esto se desarrolla todo lo demás. San Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué sigue diciendo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pregunto, ¿verdad que está bien explicada la misión de Cristo en la tierra? ¿Sí o no? Sí. Número dos, San Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Juan, que estaba en la cárcel, estaba inquieto porque se sentía solo, inquieto porque se sentía abandonado, inquieto porque se sentía que ya todo había terminado. Y entonces le dice a sus discípulos: vayan y pregúntenles si él es aquel que había de venir. Pregúntenles si es él el Mesías. Pregúntenle si él es el siervo sufriente de Isaías. Pregúntenles si él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pregúntenles si él es el niño que había de nacer. Pregúntenles. Y ahora Jesús le responde a los discípulos de Juan, confirmando lo que anterior dijo Lucas. San Mateo, capítulo número 11, versículos 2 al 6. San Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6. Dice el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Pregunto, en Lucas 4, del 18 al 19, no dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. ¿Lo dice o no lo dice? La pregunta, esas maravillas que Jesús ya realizaba, ¿quién las realizaba en Jesús? El Espíritu Santo. Pregunto, cuando los discípulos fueron ungidos del Espíritu Santo en el aposento alto y salieron a predicar el Evangelio, ¿no hacían cosas extraordinarias? ¿Sí o no? ¿Pero quién las hacía en ellos? Entonces, toda persona, cualquier individuo que señalara a Jesús como dirigido por el diablo, ¿contra quién estaba pecando? Contra el Espíritu Santo. Por favor, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veamos un poquito más. Vamos a entrar en detalles. San Mateo capítulo 12. Vamos a entender ahora todo el contexto de los versículos 31-32. San Mateo capítulo 12. Allí se abre una serie de, vamos a llamarle contrapunteo. Jesús hace una cosa, los escribas y fariseos dicen la otra, y allí se comienzan los problemas. En el capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo 8, encontramos la situación. ¿Recuerdan cuando los discípulos iban caminando, iban restregando espigas en sus manos? Y entonces los escribas y fariseos dijeron, eso no es permitido hacer. Y entonces Jesús le habló de cuando David llegó y le dieron de los panes que habían allí. Y Jesús al final le dice, mira, es que yo soy Señor del sábado. Versículo número 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Capítulo 12, versículo 9 en adelante. En el templo aparece un individuo con una mano, ¿cómo? Una mano seca. Jesús le pregunta, ¿se puede curar el sábado? ¿Se puede hacer un bien en sábado? Y entonces los escribas y los fariseos se molestan. Y Cristo entonces sana al hombre que tiene la mano seca. Ustedes saben que desde el mismo nacimiento de Jesús, los escribas y los fariseos tenían animadversión contra él. Es decir, empezaron a rechazarlo. ¿Por qué? Porque ellos, al no aceptar la palabra, al no vivir conforme a lo que la palabra establecía, se sintieron rechazados cuando unos individuos de Oriente vieron la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús y vinieron hasta Jerusalén y hasta inclusive preguntaron, ¿dónde está el niño rey? Y Herodes dijo, ¿cuál niño rey? Y dicen, la profecía dice. ¿Y quién estaba naciendo esa noche? ¿Quién estaba naciendo? ¿Y quiénes se le aparecieron a los pastores que estaban en el campo? Los ángeles. ¿Y quiénes lo guiaron hasta el pesebre? Los ángeles. ¿Había nacido el niño rey? Sí, pero los escribas y los fariseos no sabían lo que estaba pasando. Desde ese momento comenzaron a molestarse contra Jesús. Y desde que Jesús comenzó su ministerio, comenzaron a rechazar el ministerio de Jesús, a rechazar la predicación de Jesús, a rechazar la persona de Jesús. Y la pregunta, mientras están rechazando a Jesús, ¿a quién en realidad están rechazando? Al Espíritu Santo. Capítulo 12, versículos 14 al 21. Mire a Jesús ahora dando una explicación de por qué está haciendo los milagros, por qué está haciendo las curaciones, por qué está sanando a la gente, por qué está asistiendo a los pobres, por qué está haciendo su misión, por qué está desarrollando su ministerio. Recuerde, para entender la blasfemia contra el Espíritu Santo, debemos entender la misión de Jesús. Capítulo 12, versículo 14 al 21. Jesús ahora explica, dice el versículo 14: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué cosa? ¿Para qué? Para destruirle. Déjame hacerte una pregunta. ¿Contra quién estaban luchando los escribas y fariseos? Contra el Espíritu Santo. En realidad, ¿a quién los escribas y fariseos no querían aceptar? Al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Y si usted rechaza al que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces ¿quién lo va a convencer a usted? Jesús comienza ahora a explicarles, miren, en realidad yo vine a cumplir con esto. Y más, miren, esto de mi misión ya se había anunciado en la antigüedad. Solo vine a darle cumplimiento a esa profecía. ¿Cómo es que ustedes no me pueden entender? Capítulo 12, versículo 15 al 21. Dice el versículo 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré, ¿qué dice allí? Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y quién era que estaba haciendo esa obra? Cristo Jesús. ¿En beneficio de quién? En beneficio del pueblo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Isaías, capítulo número 42. Veamos la profecía en Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 7. Esto debe estar bien claro, hermanos queridos, porque aquí en la actualidad, cuando usted cumpla su ministerio, cuando usted se consagre a Dios, cuando usted haga como Dios quiere, cuando cumpla su misión, cuando tenga una clara visión de su ministerio, algunos se levantarán contra usted. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 7. Mire lo que dice. Lo mismo que acabamos de leer que citó Jesús. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y dice ahora, ¿qué cosa? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Pero por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿No vino a hacer eso Cristo Jesús a la tierra? ¿No estaba el Espíritu de Dios en Cristo haciendo esa obra? Cuando los escribas y los fariseos se oponían a Jesús, cuando los escribas y los fariseos peleaban contra Jesús, cuando los escribas y los fariseos blasfemaban de Jesús, estaban atacando al Espíritu de Dios. Asustado, sorprendido y maravillado, Jesús dice: pero ustedes no saben lo que están haciendo. Cualquier ofensa contra mí, cualquier cosa que hagan contra mí, no hay problema. Pero si ustedes pecan contra el Espíritu Santo, ¿cómo se va a resolver su problema? ¿Se entiende, por favor? Los escribas y los fariseos se resistían a oír a Jesús, se resistían a aceptar a Jesús, rechazaban la predicación de Jesús, rechazaban las evidencias que Jesús daba. Pregunto, ¿se veían personas convertidas, enfermos sanados, personas resucitadas? ¿Se veían los milagros y las maravillas que hacía Jesús, sí o no? Pero ellos no querían creer. Inclusive Jesús llegó a decirle: no crean mis palabras, está bien, pero miren las obras que he hecho, miren los resultados. Pero el enemigo iba cegando sus ojos y ellos no querían ver. Cuando una persona rechaza la palabra de Dios la primera vez, se le hace más fácil rechazarla la segunda vez, ¿cierto o falso? Y así se va endureciendo y se va endureciendo. Mira, por ejemplo, capítulo 12, versículo 22 y 23. Capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. Recuerda siempre que el afán de Jesús es tu salvación. El empeño de Jesús es tu crecimiento. El gozo de Jesús es que crezcas a su imagen y semejanza. Capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. Dice el 22: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: este, ¿qué decía la gente? ¿Será este aquel hijo de David? ¿A quién se estaban refiriendo? Al Mesías. Versículo siguiente, dice el versículo 24: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Oiga esto. ¿Le estaban llamando al Espíritu Santo demonio? ¿Sí o no? Pues sí. Y yo pregunto, ¿es eso una falta grave? ¿Sí o no? Hay tantas cosas que quisiera añadir, pero es que estamos peleando aquí con el tiempo. Versículo 25 al 30. Mire lo que dice Jesús ahora. Jesús da una explicación. Inclusive, en esta explicación notamos una profecía del libro de Isaías. Capítulo 12, versículo 25 al 30. Dice el 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Qué cosa? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La pregunta: ¿por quién echaba a Cristo los demonios? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién hacía Cristo los milagros? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién bendecía a Cristo a la gente? Por el Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que vamos entendiendo un poquito más lo que es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Sí o no? El resistirse sistemáticamente, el rechazar permanentemente, el evitar entregarse a Jesús, en comenzar con Jesús, vivir para Jesús, hace que nuestro ser se vaya endureciendo. Y ahorita quiero dar una breve explicación de eso, de endurecer el corazón. Y ahora entonces viene el versículo 31, donde Jesús dice, por tanto. Ok, vamos a entender este por tanto ahora. Ahora Él va a decir, miren, todo lo que ocurrió trae como consecuencia esto otro. Número uno, ya les dije que soy el Mesías. Número dos, ya les dije que he hecho, miren los milagros, las maravillas que hago. Número tres, ya saben cuál es la misión a la que he venido. Número cuatro, saben que es el Espíritu que lo hace a través de mí. Número cinco, ustedes son testigos de las cosas que están ocurriendo porque la están viendo. No pueden decir que son cosas escondidas, están todas claras. Por tanto, esa manera que ustedes tienen de acusarme que tengo el demonio y decir que yo estoy haciendo la cosa por el demonio, significa que ustedes están pecando contra el Espíritu Santo. Entiendan ahora, dice el Señor Jesús, la expresión por tanto significa todo eso. Oigan lo que ustedes están haciendo, no saben en el problema que se están metiendo, dice Jesús. Y ahora en el versículo 31 y 32 les explica, escuchen bien por favor, por ese camino van para un mal lugar. Verso 31, verso 32. Y por eso en el 31 Él dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? ¿Quién es que convence de pecado, de justicia y de juicio? Ahora usted haría una pregunta, pastor, ¿y cómo yo puedo saber que cometí el pecado imperdonable? ¿Verdad que es una pregunta muy frecuente? Estaba predicando en una iglesia en mi país y estaba en la puerta y una joven venía entrando, venía acercándose y viene así con la cara muy triste y me dice, oiga, digo, dígame, ¿ya yo cometí el pecado imperdonable? Digo, no me diga. Me dice, sí. Digo, pues yo la felicito. Y me mira así. Porque me dice que cometió el pecado imperdonable y está en la iglesia, está estudiando la Biblia, está oyendo el sermón y está interesado en la cosa de Dios. Digo, oiga, pero la felicito, yo no sé qué es lo que usted me está diciendo. ¿Ustedes creen que una persona que siente la necesidad de estudiar la Biblia, de venir a la iglesia, de buscar a Dios, de confesar su pecado, ¿ustedes creen que puede haber cometido el pecado imperdonable? A ver, no. Se ve que el Espíritu está trabajando con ese corazón. Le digo, amiga, yo la felicito, porque no sé lo que usted entiende por ese pecado imperdonable, pero doy gloria a Dios que lo que entiendo me dice que usted está siendo trabajada, guiada, dirigida y bendecida por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Usted está aquí en la iglesia? Sí. ¿Vino porque quiere venir? Sí. ¿Vino anoche a la sociedad de jóvenes? En mi país la sociedad de jóvenes es viernes por la noche. Sí. ¿Viene a todos los cultos de la iglesia? Sí. Entonces dígame una cosa, ¿y quién es que la está trayendo para acá para estar en comunión con Dios? Dice, ah, yo creía. Digo, bueno, pues siga creyendo en el Señor, que el Señor perdona y da salvación y vida eterna. Ok, pero en realidad entonces, ¿cuál es el quid del asunto? Vamos a terminar aquí breve y rapiditamente. Pastor, ¿qué fue lo que hicieron los escribas y fariseos? San Mateo capítulo 9, versículo 23 en adelante. Mire usted, Mateo 9, versículos 23 en adelante. Dice Mateo 9, 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacía la gente? ¿Recuerdan la hija de Jairo que se murió? Dice la Biblia ahora. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda Galilea, por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que a nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Pero qué hacían los escribas y fariseos? Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Contra quién estaban pecando? Voy a leer dos citas y aquí vamos a terminar. Escuche, por favor. Los fariseos atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De ese modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. Escuche ahora. Lo que leí anteriormente está en la Review and Herald, el 18 de enero de 1898. Y el 29 de junio de 1897, la Review dice: no se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. ¿En qué consiste? Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Y el Espíritu te habla, no. Y el Espíritu te invita, no. Y el Espíritu te dice, no. Y el predicador ungido del Espíritu predica la palabra. Ese tiene el Espíritu del diablo. Ese lo está usando el demonio. Y el Señor, ven y me dijo, no. Y, no, por favor. ¿No hicieron eso los escribas y fariseos? ¿A dónde llevaron a Jesús? Cuando Pilato estaba haciéndole juicio a Jesús, que vio que era inocente, ¿quiénes fueron los primeros que gritaron? Crucifícale. ¿Recuerdan que ¿cómo se llama? Pilato le ofreció, ¿Barrabás o Jesús? ¿A quién escogieron? Y él preguntó, ¿y este, el Cristo, qué haré con él? ¿Y qué gritaron ellos? Pregunto, ¿hay que estar bien lleno del demonio para pedir que crucifiquen a Jesús, sí o no? ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En una resistencia persistente a no aceptar el arrepentimiento. La pregunta que te hago, mi querido amigo y hermano, ¿hasta cuándo estarás diciéndole que no al llamado del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo estarás diciendo que no a la consagración y la santidad? ¿Hasta cuándo estarás diciendo que no a alcanzar salvación en Cristo Jesús? Yo quisiera preguntar esta mañana, ¿cuántos de los presentes quisieran colocarse en pie diciéndole al Espíritu Santo, sí, transforma mi vida y cambia mi corazón? Dice en un manuscrito número 3 de 1885 lo siguiente: cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento. ¿Cómo dice el pensamiento? Cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento. Y así les resulta a los hombres más y más fácil distinguir entre lo correcto y lo erróneo, y se vuelven más osados en resistir la voluntad de Dios. Cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento. Y así le resulta a los hombres más y más difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo, y se vuelven más osados en resistir la voluntad de Dios. ¿Cierto o falso? Mi invitación: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Dile sí a la voz del Espíritu y deja las consecuencias en sus manos. Dile sí a Dios y deja los resultados bajo su cuidado. Dile sí a Jesús y deja que Él resuelva lo demás. Porque cuando dices no a la voz del Espíritu, tu corazón se endurece más. ¿Le gustaría a usted conmigo levantar su mano derecha para decirle sí al Espíritu de Dios? Querido Padre Celestial, bendícenos. Hoy decimos sí a tu presencia. Hoy decimos sí para entregarnos a ti. Hoy decimos sí para que cambie nuestro corazón. Hoy decimos sí a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.